Raja hasta la muerte, ¿viste, cabrón? Los diablos y Orenio, el Chimi. Era ahí, me gaspe. La gente la corta, te prendemos la yola. En el caqui te dejamos el pelo rojo como Roman. Tu cara en un charco de sangre, los kilos en el aire. Más rifle y más puta cuando corono en la United. Raime Casper, lo intocable, oíste lambe bicho. De presidente muerto tengo todas las caras. Para. La guagua está blinda, cabrón, prohibí dispara. Tu puta vieja cada vez que se me para y me dice que anden dinero, ey, que no le para. De presidente muerto tengo todas las caras. La guagua está blinda, cabrón, prohibí dispara. Tu puta vieja cada vez que se me para y me dice que anden dinero y que no le paro. Por respeto a mí son más hielas, el micro en la subadera. Caje tiro con cojones, bolsa de basura negra. Se robaron 10 trabajos y vieron que se cayeron, se murieron. Les borré la cara y les guindaba el cuero. El de forense está traumado por cómo los dos muertos se vieron. Como una escena violenta en la noticia lo describieron. Cabrón, me cago en tu madre y en la de todo tu corillo entero. Les puse un kilo por casca y guerrilla y los contratos se abrieron. El dinero no para de entrar esperando los kilos en el muelle. Dios mío, que no salga mal. Tu puta te testeando y llamándole cuadro a todo el mundo y me voy a chingar y la ponga a mamar. Ese asesino que hoy día por redes lo único que hacen es tuitear. Tu fantasma y te mueres, cabrón, haz lo que vaya a hacer y te vamos a matar. Yo no confío en nadie, son pocos los reales. Manda a los diablos y te matan a plenarlo en la calle. Primero éramos hermanos, ahora pagan pa' que me maten. Pero estoy ready pa' matarlos cada vez que traten. Hasta la muerte y te la han bebicho. Yo soy Baby Fire, te quemo las patas como los de Torres. Yo tengo mis diablos y los menores que por la mía corren. No le cambiamos la fe que a nadie, soy Dior en torre. Busy Game, Murder Game, le pago el que nos toque. Nací y criado en la metro, donde te llenan de huecos. Sleepwalking designer, con los chavos de los tecos. Smoking on dead niggas, se zafan los páramos en seco. Yo no le paro, le digo a los santos todo lo que peco. Dime Casper Maico, sin hablar mucho, entrando a la music con número orgánico. Los diablos lloren junto con la playa, se les nota el pánico. Siempre con la glitz y la herramienta y no soy mecánico. Que no te pase como a shh, que lo secuestramos en tráfico. Como el palo a tu puta la puse a gritar. Aunque me haga millo te puedo estrellar. El FNM como el oriental. Está cabrón hasta el prendido y que ayer uno está. Pero por ti la placa money, wey, ven diamantá. De presidente muerto tengo todas las caras. La Lambo está blindada, cabrón, prohibí dispara. Me mama el bicho cada vez que se me para. Ya real hasta la muerte, brrr, no le para. De presidente muerto tengo todas las caras. La Lambo está blindada, cabrón, prohibí dispara. Tu puta viene cada vez que se me para y dice que es mi Yogantel, que no le para. Los kilos en el Ney, 9 de President, el Draco en Mario Resident. Las balas sin huella, bono hay evident. Le robó las gatas como el Barrado en los Pelican. Ustedes no son títeres porque usen las Esquimes. Voy yo si les mando con la Rayi y con la Letty. Y pa' la puerta tengo la mente de Nesty. Dile a Yoba que son 200 por el Beach Festi. Thanks God que estoy vivo y tengo el bolsillo healthy. Con toda la cara pero un solo rostro. La 5 bailé en el Funko. La bajo pa' tu cancha y tiro flow estoton. En el 2 con panas cuadrando tu vuelta. Mi bitch te pone un elta por un kilo de lenta. Llega Blanca de San Croix con el pen. Cortado como Lashley. Hasta los morenos están quiqueando con mi Spanglish. El palo con la mira como Billie Eilish. Cabrón, cuida tu language o te vaciamos los cartridge. Mayer, dímelo Casper. Afuera está lloviendo. El cielo me está cayendo un millón lo que yo tengo. Cabrón, eso a ti te cuesta un riñón. No te compares que aquí ya no se compite. Aquí se compra con Biguchi. Se bota y no se repite. Atención a las reglas del juego. Si te mueves, te mueres. Andamos encendidos con todos los poderes. No confío en pana, tampoco en mujeres. Millonario en la música y no vendo crack. Entre prenda y accesorio hay más de 500k. Está cabrón, está encendido y qué panda no está. Pero el palo lo prendimos con la teta conectada. Juré por lealtad. Ahora estamos en joseo. Ya los trabajos no se cortan a mitad. El presidente muerto, tengo todas las caras. La Lambo está blindada, cabrón, prohibí dispara. Me mama el bicho cada vez que se me para. Ya real hasta la muerte, brrr, no le para. De presidente muerto tengo todas las caras. La guagua está blinda, cabrón, prueba y dispara. Tu puta viaja cada vez que se me para. Y me dice que ella es money, wey, que no le para. Nosotros somos los mágicos, bebé. Dímelo, Casper. Mira, dime, Chimi. Y el Chimi. Mira, Jaime Casper, los intocables, oíste la ambe bicho. Con la movie forever. Mira, dime Hydro, real hasta la muerte. Muchos Draco, muchos R, mucha delincuencia. Mira, dime Cáceres, mira, dime Santo Niño. Mira, dime Cristo.